somos, producir el milagro, que dos sean uno, es decir, en secreto vayamos, no importa dónde vamos juntos. Un abrazo es mostrar lo que somos, producir el milagro, que dos sean uno. Es decir, en secreto vayamos, no importa dónde vamos juntos. Y en el final, cuando acabe el camino, en la casa del Padre, cansados, temerosos de una justicia ciega que desnuda el dolor, las faltas, los miedos y el destino. Es un bautismo nuevo, dar amor, abrigo y refugio. Es poner al otro junto a tu pecho, crear un lugar al corazón amigo. Un abrazo es un bautismo nuevo, dar amor, abrigo y refugio. Es poner al otro junto a tu pecho, crear un lugar al corazón amigo. Con una sonrisa nos van a mirar, la cruz salvadora nos van a pintar, y al fin el milagro se producirá. Ven y dame un abrazo, Dios me dirá. Al fin el milagro se presenta.